Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día miércoles 6 de marzo de 2019, y como es tradición los días miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este 2019, cada día miércoles, el llamado telefónico para saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo en lo que es el inicio de este año político 2019. Uh-huh. Yo estoy muy bien, lleno de energía, dispuesto a participar activamente de todas las batallas que en términos democráticos y con los intereses del pueblo haya que librar durante este año a favor de mejores causas y las banderas que representamos. Bueno, justamente de eso hay bastante de qué conversar, son distintas, diversas las páginas en el día de hoy. La primera página nos sitúa en un 6 de marzo de 2005, un día como hoy fallece Gladys Marín, parlamentaria, profesora, secretaria general, presidenta del Partido Comunista de Chile, de la cual usted es hoy su secretario general. A 14 años, Lautaro, de la partida de esta dirigente, le convocamos a usted justamente para que pueda tomar esta memoria popular, esta memoria histórica, encarnarla, traducirla y comentarnos a esta hora de la mañana quién es Gladys Marín, cómo la memoria histórica, esa memoria popular, la recuerda. A ver, yo creo que cada día que transcurre, cada nueva batalla humanitaria, progresista, en beneficio de una mejor convivencia, que se va descubriendo y se va construyendo, revelan a plenitud cuál fue, quién es y cómo sigue vigente el pensamiento y el legado de Gladys Marín. Francamente, han pasado 14 años desde esa madrugada tan dura y tan fuerte y tan triste para un pueblo entero. Esto no es una frase. Yo creo que, sin ningún afán que no sea mérito para Gladys, un homenaje de despedida a un líder de la izquierda como el que transversalizó el funeral y último saludo a su labor, no tiene muchas referencias en la historia de Chile. Eso muestra que el pueblo entero, sectores políticos, sociales, religiosos, culturales, étnicos, etcétera, de distintos signos, pero todos con un eje: reconocer en Gladys una mujer consecuente, que supo vivir y actuar como pensaba y como proponía. Creo que la lucha que tendrá en los próximos días una gran expresión por los derechos de la mujer, del movimiento feminista, de la plenitud de reconocimiento no solo de derechos, sino de cuál es el rol que la mujer juega en la sociedad, Gladys fue una avanzada. Creo que en las batallas por una comunidad que sea de una civilización como corresponde y que nunca debió haber sido distinta en lo que son los derechos de la diversidad sexual, tuvo en Gladys una pionera en la batalla, a lo menos desde la izquierda, en reconocer y asumir plenamente esa convivencia. ¿Para qué decir en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, en los derechos de los niños? Es decir, son muchas las causas, así como la causa de solidaridad con los pueblos que solo reclaman vivir en soberanía su autodeterminación. No tengo duda alguna que Gladys estaría desde las posiciones de solidaridad con el gran movimiento de venezolanos que abrazan el proceso bolivariano. y su derecho a la autodeterminación, y contra el gran imperio y contra el imperialismo norteamericano, como lo hizo muchas veces en piquetes bastante reducidos que nos hacíamos presentes, reclamando por el papel de Estados Unidos a favor de políticas genocidas de Israel contra el pueblo palestino. Es decir, las mejores causas que hoy día se instalan a nivel de la comunidad tuvieron en ella un ejemplo concreto de referencia. Lo que fue la posición y la actuación de Gladys siempre en torno a los derechos de el pueblo mapuche y de nuestros pueblos originarios, la lucha contra la corrupción y la consecuencia para vivir y actuar de acuerdo a una condición de servidor que tiene vocación de ponerse del lado de la lucha social a favor de las mayorías. Son muchos, insisto, las referencias que en el día de hoy han hecho camino y que Gladys ya las instaló. Para eso no solo hay discursos, posición, siempre armonizó correctamente la lucha social con la lucha parlamentaria, y por eso fue parlamentaria y fue candidata parlamentaria, no electa por dada la ley binominal excluyente. Pero eso no hizo un quiebre entre ese espacio de batalla política con el tema de la lucha social y particularmente los sindicatos, y de ahí su relación de prioridad con la Central Unitaria de Trabajadores y sus máximos dirigentes. Hay mucho que recoger. El partido todavía tiene pendiente terminar de aprehender al máximo lo que fue la labor, y lo mismo vale en lo que es la contribución a la potenciación de un partido comunista que viva plenamente en una relación sana con su juventud, potenciándose mutuamente, pero con tremenda autoexigencia. Nunca fue condescendiente con la pasividad, ni con la inercia, ni con la falta de entusiasmo, y son de las condiciones que los liderazgos colectivos, y afirmó mucho el colectivo, pero también individual, como contribución a ese colectivo, deben cultivar, porque no se nace obligatoriamente con aquello, pero se cultiva, se forma, se educa sobre la base de la voluntariedad que cada uno le ponga a acoger eso que hoy día hace tanta falta a nivel de la comunidad de nuestro país, para que constituyamos referencias de cómo asumir el compromiso político, abrazarlo con pasión, abrazarlo con inteligencia, abrazarlo con decisión, pero también con sabiduría para abrirle camino. Hay demandas. Al menos Sergio, diciendo lo siguiente. La historia fue así. Conocí del proceso de desmejoramiento de la salud de Gladys desde su origen mismo en cuanto a síntomas, porque nos encontrábamos junto con Pedro Aravena en delegación con ella en Santiago de Cuba, el cincuentenario, el asalto al Moncada, y ahí empezaron ese 26 de julio del 2003 sus síntomas y manifestaciones, y luego de vuelta a Chile se reprodujeron mucho más, y tocó, digamos, estar cerca de ella en todo ese proceso de ir a la clínica, de decisión de que fuera a Suecia, de que vaya luego a un tratamiento a Cuba, de acompañarla, de visitarla en Suecia, acompañarla también en Cuba, de estar con ella también en Santiago, que siento obligación de instalar con más determinación, recojamos, aprendamos, sin imitación, sin una copia sin sentido, sino en la esencia, lo que fue la disposición de Gladys como una mujer que le pertenece al pueblo, no solo al Partido Comunista, porque así lo decidió ella, porque así debe ser la hechura de un liderazgo comunista, y que tiene la profundidad, pero también la sencillez para recoger esa enseñanza que, termino diciendo, es absoluta consecuencia para actuar y vivir como se piensa, se propone. opone y se pronuncia. Lautaro, hay demandas que son históricas, usted ya las mencionaba, que también las abrazó Gladys Marín, el tema de la seguridad social igualitaria, el tema de igual pega, igual paga o igual salario, el cumplimiento, por ejemplo, de la ley ahora en las tres causales, que al gobierno da la impresión, de acuerdo a las propias declaraciones que ha hecho Piñera, que ha hecho la vocera de gobierno, que ha hecho la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que y el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, que dice que las mujeres confunden las cosas. Ayer justamente Sebastián Piñera decía, es un error cuando tratan de instrumentalizar la noble causa de la igualdad plena de derechos y deberes, la huelga femenina no es necesaria. A propósito de la movilización que ha convocado la Central Unitaria de Trabajadores para el día 7, a partir de la mañana, hay análisis, hay conversaciones, diálogo en la central. El día 8, viernes, hay una movilización, una huelga feminista que se le ha dado de llamar, pero el gobierno dice que esto confunde las cosas, las mujeres. A ver, yo creo que a Piñera y a la derecha, sus ministros, etcétera, le falta valor político para explicitar cuál es su pensamiento real y de fondo. Ellos no están por los derechos igualitarios. Ellos tienen una mirada segregacionada sobre los derechos de la mujer. Ellos tienen una mirada paternalista, machista. En su cultura está presente eso. Habrán excepciones, pero la política de la derecha, la que representa Piñera, es de aquí. Y entonces, a ratos, cuando se trata de llevar las cosas a toda la plenitud de expresiones, para que efectivamente esta batalla tenga una dinámica, una profundidad, una intensidad y una velocidad, como el atraso histórico que tenemos para resolverlo, se le sale su expresión no solo clasista, sino también machista, una condición bastante intrínseca a los exportadores. Y va a decretar, digamos, sospechoso, va a decretar una utilización, lo que fuera, para descalificar la profundidad de esta convocatoria que hace el movimiento 8 de marzo, que respalda plenamente la Central Unitaria, que respaldan muchos movimientos sociales y muchos partidos políticos, entre otros el Partido Comunista. Lo que no entiende Piñera es que la lucha por los derechos de la mujer y la integración plena, las manifestaciones del feminismo exigiendo, reclamando y ejerciendo esa convivencia a plenitud, llegó para quedarse como civilización, pero también como propuesta de sociedad. Y ahí vamos a estar contribuyendo, según nuestras capacidades, al éxito de esas convocatorias, por la certeza que tienen y por la mirada de futuro y de sociedad a la cual también nosotros aspiramos como fuerza política, en el marco de cuál es el rol pleno que debe jugar la mujer en una integración también plena e igualitaria entre géneros. Lautaro, hay otra página que abrimos a esta hora que son, creemos, importantes. Ayer el mismo Sebastián Piñera confirmó un panorama bastante oscuro para los clientes de la electricidad residencial. Las cuentas de luz subirán este primer semestre, señala Sebastián Piñera, sin decir agua va. En su obsesión en contra justamente de la presidenta Bachelet, Piñera dijo que este aumento era parte de aquella gestión de la presidenta Bachelet, de la gestión pasada. Fuera de esto, Lautaro, los expertos dicen que el aumento en la boleta de la luz podría llegar, por ejemplo, en Copiapó a un 18%, en la comuna de Quilicura, acá en la región metropolitana, un 19%, en Concepción podría aumentar un 21%. Cuento corto, el primer semestre, aumento del precio de la electricidad en un 15%, y el segundo semestre de este año entre un 5% y un 10%. Y este aumento, ojo, no tiene nada que ver con el medidor inteligente. Ese es otro aumento y que también viene en camino. ¿Qué es lo que está pasando, Lautaro, con este tema y con el gobierno que lo confirma, pero bueno, no hay solución al respecto? Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, me refiero a que Piñera representa el gobierno de los empresarios, de los intereses y los privilegiados minoritarios del país, y que obviamente están cobrando su cuenta, dado que apostaron, se pusieron para elegirlo como quien abriera camino a estos intereses tan mezquinos, tan restrictivos, tan atentatorios contra el desarrollo. Porque entenderá que no habrá crecimiento capaz de sostener un desarrollo real del país si por una parte una zona del país no tiene acceso a la energía, a la energía eléctrica. Ese es como un contrasentido. Esto es como una ironía cruel, se manifiesta con mayor crudeza en la región de Atacama. Uh-huh. Atacama es la capital del sol. Atacama es hoy día una avanzada en la energía fotovoltaica, que fuera los paneles, lo demás, mientras tanto no se le ocurra a Piñera, el sol sigue siendo propiedad social, digamos. O sea, todavía no lo privatiza. Va a llegar el día que va a inventar una forma, pero también el sol sea privado. Pero bueno, mientras tanto el sol es sociable y es sociabilizable. Y es la fuente que, vía estos paneles, permite energía. ¿Dónde está la exposición mayor de estos paneles fotovoltaicos? En la región de Atacama. Y sin embargo, Atacama le sube la energía eléctrica. Es un absurdo. Es un contrasentido. Entonces, creo que llegó la hora que los usuarios, organizados como parte de la demanda y futuros deudores, se organicen, reclamen y impongan una relación en que las adquisiciones naturales que tiene la vida cotidiana no signifiquen un sometimiento a 10, a 20 y quizás más años, incluyendo hipotecas mediante la pérdida de sus pocos haberes inmuebles, porque estas empresas serán sin misericordia para ejecutar lo que son sus cobros por cualquier vía, y deben hacerlo incluso con medidas ejemplares según ellos. Creo que estamos convocados a representarnos a través de nuestras juntas de vecinos, que deberán recoger todas las demandas y las temáticas que afectan la vida comunitaria en el barrio, para organizadamente representar esto ante las autoridades en tanta expresión de opinión y de movilización esto tenga, desafiando a que los representantes políticos electos por ellos, me refiero a concejales, alcaldes, parlamentarios, consejeros regionales, salgan a la pizarra y tomen posición a favor de los habitantes que lo eligen. Ahora, esta movilización del día viernes también podría dar pie, a lo mejor, para lo que usted señala, a la Junta de Vecinos, la gente también expresarse por este tremendo aumento de las cuentas de la electricidad que viene. O sea, para este año, usted nos advierte también que esto debe ser lo cierto, es la movilización ciudadana justamente para tener este tipo de situaciones. Yo creo que, afortunadamente, la red de las distintas organizaciones sociales en el mundo del trabajo, de los pobladores, de los estudiantes, del mundo de los derechos humanos, de los profesionales, de los artistas, etcétera, ha ido progresivamente tomando la palabra para demostrar que no están dispuestos a guardar un silencio mientras se ensañan con su calidad de vida, y quieren incluso ellos tomar la iniciativa para obligar, presionar a la representación política a jugar un papel abierto y claro contra la ofensiva neoliberal, que no va a respetar nada y que va a tratar, digamos, de sacar el máximo ventaja, como que el mundo se fuera a acabar en estos años que le quedan de gobierno a Sebastián Piñera, que ha mostrado todas las caretas que tiene, incluyendo la de activista del imperialismo norteamericano, desatendiendo las preocupaciones por nuestros connacionales para ir a activar en una frontera cual muchacho estudiante secundario, con una irresponsabilidad tremenda que rompió la historia que en el plano de la convivencia internacional ha mostrado la República de Chile, con la excepción obvia del dictador Augusto Pinochet y los 10 años de dictadura. Entonces, en buena hora, los movimientos sociales, el Partido Comunista, y yo espero que todos los partidos democráticos de centro, de izquierda, tengamos posición activa para adherir, para respaldar, para solidarizarse, no para invadir ni tratar, digamos, de disputar la convocatoria que ya tiene una tremenda amplitud en las distintas expresiones del movimiento social. Y vamos a estar con una identidad propia, con mucho entusiasmo, con mucha contribución y siendo parte de la presión por el reclamo, pero también de la elaboración para la propuesta de solución. Esa va a ser la conducta que vamos a tomar ante un hecho que, insisto, es una cualidad positiva en lo que sea la perspectiva que tenga este año 2019. Bueno, hay ya un fuerte cuestionamiento ciudadano en torno a este aumento indiscriminado en los precios de la cuenta de la luz, de la electricidad. Pero, Lautaro, también hay un fuerte cuestionamiento ciudadano a la contrarreforma tributaria que pretende imponer el gobierno de Piñera. Al parecer el debate, estaría centrado por parte del gobierno en eliminar impuestos a quienes más ganan, entre ellos, bueno, el propio Sebastián Piñera. Pero más allá de esto, Lautaro, es evidente que se requiere revitalizar la economía, se requiere bajar el desempleo. En el norte del país, en Antofagasta, por ejemplo, el 11,5% de cesantía es de la mujer. A nivel nacional alcanzó al 7,5% de la cesantía en la mujer. ¿Cuál es la actitud del gobierno y especialmente, Lautaro, de la oposición sobre estas materias, sobre la contrarreforma tributaria que pretende el gobierno de Sebastián Piñera? A ver, en razón del tiempo, voy a marcar antes de responderte eso. Tengo interés de compartir con los auditores de Nuevo Mundo una tremenda experiencia que una vez más he vivido a instancias de una invitación del Partido Comunista de China a un encuentro de partidos comunistas que se vivió recientemente en Beijing y que tuvo como gran centro el tema de la convivencia en este mundo y cuál es la perspectiva del socialismo en el mundo, y en ese contexto conocer avances tan potentes como la ciencia y la técnica cuando están puestas al servicio de un proyecto y cuyo proyecto tiene que ver con el conjunto de la sociedad, hacen que la vida sea no solo distinta, sino que la velocidad de incorporación y de adquisición de los elementos que se van descubriendo, que potencian la inteligencia de cada uno, uno diga, en este camino que ellos mismos nominan como la construcción del socialismo con peculiaridades chinas. Es decir, no están haciendo una definición del socialismo para todos los países del mundo. No, dice, cada país tiene la obligación de pensar su propio socialismo. Bueno, de eso espero que en un momento distinto podamos conversar, yo quedo a disposición, bueno. Pero me centro en lo que tú me preguntabas porque es de máximo interés. Creo que el gobierno ha tenido una posición tan reaccionaria, tan atentatoria contra los intereses de mayoría, tan descaradamente en beneficio del 0,01% de la población, que no ha dudado en que una contrarreforma tributaria libere impuestos de los más ricos, es decir, el 0,01 pueda seguir incrementando ganancias y luego con una patuja tremenda mediante la boleta electrónica, etcétera, potencie el ingreso indirecto, que es el que se recibe por el IVA, o sea, el que pagamos el de a pie todos los ciudadanos del país, y eso constituye en el flujo más importante ingresos tributarios para el Estado de Chile. Es decir, una cosa así, tan grosera, tan grotesca, tan desafiante, obliga a que el conjunto de la oposición, desde la Democracia Cristiana a los partidos que formamos parte de la nueva mayoría, y también al Frente Amplio, al Partido Progresista y al Partido Comunista, tengamos una conducta común para de no mediar cambios sustantivos en ese proyecto, rechacemos siquiera la idea legislativa. Hay que notificar al gobierno, que serán gobierno, pero eso es transitorio, dura 4 años, pero además lo ganaron en segunda vuelta y por consiguiente no tienen mayoría en el Congreso Nacional. Hoy día las mayorías del Congreso Nacional deben estar al servicio de defender los pocos avances antineoliberales que se lograron con el gobierno Bachelet. Y lo mismo vale en el sistema previsional. Esto es realmente una cosa indignante. Toda la crisis del sistema previsional parte cuando el escándalo de las pensiones, empiezan a consumar las pensiones que son con tasa de reemplazo del 15% del sueldo activo. Si hay gente que ganaba 800 mil pesos pasa a ganar 100 mil por la vía de cuál es su pensión. Bueno, todo eso que ponía en cuestión absoluto el papel de la AFP. Bueno, hoy día el proyecto Piñera va en la dirección de darle más plata a la AFP porque esa recaudación extra que viene por origen de los empleadores va a ir al mismo sistema de AFP y no a un sistema público que evite ganancias especulativas, pago de gestiones multimillonarias, sino todo lo dedique a potenciar una mejor pensión para las trabajadoras y trabajadores. Yo creo que está puesto, y lo ha puesto también así el gobierno, casi en blanco y negro. O se está con la ciudadanía, con el pueblo, con los que tienen la soberanía para determinar quiénes son sus representantes, o al fin, explicaciones más o menos, se va a estar a favor de permitir un retroceso y un incremento de las políticas neoliberales que, ya digo, benefician al 0,01% de la población. Eso necesita que los trabajadores, que los pensionados, que los futuros pensionados, que los pobladores se pronuncien, que los estudiantes salgan a defender la reforma que va a financiar esta reforma de educación integral, y sin aceptar ni la demagogia ni la manipulación que quiere juntar en un solo paquete esto con un mejoramiento de la pensión básica solidaria, que no requiere estar en el contexto de un sistema de una reforma completa al sistema previsional, ni vinculada, digamos, a la reforma tributaria que ellos quieren llevar adelante. La pedagogía política para explicarle a la gente, sindicato a sindicato, ojalá junta de vecinos a junta de vecinos, centro de estudiantes a centro de estudiantes, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los intereses? ¿Con qué PowerPoint vamos a explicar, demostrando con ejemplos concretos cómo esto es un zarpazo a los intereses de las mayorías, cómo esto es un mecanismo diabólico para agrandar la brecha de la desigualdad y cómo esto es de beneficio absoluto de los grandes millonarios de Chile? Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tengas una buena jornada. Hasta pronto. Muchas gracias, Vicencio. Un saludo muy grande, con mucho entusiasmo a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo este día, miércoles 6 de marzo de 2019, acá en Entre Telones. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.